Mi nombre es Héctor Luis Cordobés, soy de Florencio Varela, en una esquina que viene a ser Berazategui y Varela. Ahora que vine acá, esta es la primera vez que vine acá. Vamos a probar a ver cómo se mueve esto acá. Era bueno, pero ahora te va a lugares que no vendes nada, Luis. Viste, no es fácil, pero hay que seguir nomás para adelante. ¿Han aumentado los materiales? Sí, y yo compraba el hierro del 6, los 100 kilos, 1.500, 2.000, depende. Ahora se fue los 100 kilos a 5.600. Se fue. Cuando puedo me voy junto a los hierritos de la calle del 6, lo enderezo con la fragua caliente en el yunque y ahí lo voy haciendo, ahorrando costo, ¿viste? Porque no da. Lo que yo vendo en Chascomú lo tengo acá igual. Muy, por lo menos un lugar a 600 kilómetros, 300 y más de 100 pesos por alguna cosa media grande lo puede aumentar más, ¿no? Porque si no, no vende. La cruda realidad esa no vende. Donde puedo entrar, me anoto y si entro, sí me voy. Y si no, estoy haciendo la de Chascomú y hago otras por ahí, viste, a donde tenga oportunidad, hago. Yo estuve en el Parque Pereira y la Ola. Ahí se trabajaba muy bien esa feria. Esa era rentable. Y era feria de artesanos. Pero después empezaron la reventa y nos sacaron a todos, ¿viste? Y para ahorrar costo duermo en el auto, ¿viste? No, y cocino, ¿viste? Porque si no, no cierra los números. Pero mucho la artesanía hoy, la de hierro, el artesano, no es que estamos bien. No, que me digan un artesano, no. Todo, la mayoría se quejan, ¿viste? Que no es la ganancia que vos tenés que tener, por el laburo que vos tenés. Mi nombre es Marisa. Bueno, vinimos en familia esta vez, somos de Mar del Plata. Estoy con mi marido y mis hijos y bueno, vinimos a hacer la feria por primera vez a Cañuelas. Nosotros hacemos productos para el hogar y el jardín en hierro y pasta piedra. Ese es nuestro estilo, digamos, todo lo que sea base de hierro y con apliques en pasta piedra. Como todo, ¿no? Está un poco más duro en general, en todo el país, porque somos de viajar bastante. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir y tirar para adelante. Sí, estamos haciendo feria permanentemente. Mi marido viene ahora de una feria en Neuquén, y yo estuve en un encuentro en Benito Juárez y bueno, vamos trabajando. Ya hace muchos años, siempre digo que somos artesanos de la crisis. Nosotros a partir del 2001, que nos quedamos sin trabajo, empezamos con la artesanía y bueno, fue una puerta para una elección de vida también, ¿no? Porque nos permite estar con nuestros hijos en casa, trabajar en casa y bueno. Y mostrarles que también se puede por cuenta de uno. Está más duro, bueno, la gente obviamente tiene otras prioridades y bueno, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas y comer. Y bueno, y se nota bastante la bajada en las ventas. Pero bueno, nosotros seguimos acá, pie del cañón, trabajando siempre. ¿Y ha aumentado el material que utilizan para hacer los productos? Mucho, sí, bastante, bastante. Nosotros se notó mucho en el hierro. El hierro, bueno, se maneja como casi todos los insumos a precio dólar, pero se traslada inmediatamente. No tanto por ahí como los materiales que utilizamos para la pasta piedra, que son de construcción, un poco menos, pero en definitiva, sí, se notó muchísimo. Muchísimo, y bueno, y nosotros. Tampoco es que podamos trasladar semejante aumento a lo que es nuestro trabajo. Mario González, y soy de Uruguay, pero vivo acá ya hace como 15 años, en Buenos Aires, en Capital. Contanos qué productos ofreces. Hago esmaltado sobre metal, y hago aritos, collares, gargantillas. ¿Cómo te está yendo con las ventas? Y por ahora tranqui, pero recién empieza igual la historia, así que tranqui. Hace como 15 años, sí, 16, por ahí. Más o menos, sí, que ya creo que me voy a dedicar a esto toda mi vida, porque me gusta. ¿Arrancaste en Uruguay? Sí, arranqué en Uruguay. Y después salí a viajar y después, bueno, me quedé en Buenos Aires. Bueno, toda la historia. Y inevitablemente ahora con la cuestión que está pasando económica, o sea, se siente que sí, que está más bajo. O sea, y los más débiles, los de la economía popular, porque nosotros pertenecemos a esa economía, lo sentimos mucho más, porque somos más vulnerables, sin duda. Pero también es uno cómo hace también la historia, de buscar también cómo pelearla también. Yo qué sé, yo creo que vivir de esto también es un acto un poco revolucionario también, intentar vivir de esto. Me gustó de siempre. Yo los veía a los hippies así en mi barrio en Uruguay y yo quería eso. Como algo que te llama, que querés. Bueno, Buenos Aires es una gran capital, un gran polo económico, industrial y genera también más ideas. Mi nombre es Luis, soy de Chile, residiendo ahora por temporalmente en Capital Federal, en Buenos Aires. Sí, artesano, hago metal, alpaca más que nada, con piedras naturales. ¿Y es tu primera vez en el encuentro, el tercer encuentro ya en Cañuelas? No, vine el primero, cuando volvió a hacerse, hace creo que 2 o 3 años atrás. Después el siguiente no pude venir y este es mi segunda vez en este encuentro. Participé una vez más anterior en la fiesta de la picada y la cerveza, me parece. Mira, las ventas siempre son relativas en cualquier feria. Puede ser un fin de semana que te toca muy bueno, otro que regular. Pero la verdad que siempre se disfruta venir a un lugar como Cañuelas. A mí me encanta. La primera vez que vine dije, me encantó el pueblo, me gustan estos lugares así. Por eso vuelve uno también, ¿no? La gente muy cálida, muy cortés. Sabes que una de las cosas es las libertades que te otorga. Dentro de todo te otorga muchas libertades, pero también es como raro porque también te esclaviza un poco, ¿no? Digamos, tienes libertad para moverte, para viajar, que me encanta. Pero decir, por ejemplo, si todo me dice mi amigo, ah, qué lindo, laburás de tus tiempos, manejás tus tiempos, sí, está perfecto, pero yo puedo laburar mucho, mucho, y si me va bien, tengo que volver a mi casa, encerrarme a seguir laburando, o si no, no tengo nada que ofrecerle. Claro, tenés que dedicarte mucho para poder disfrutar después también de los beneficios que te da, que es como viajar, sobre todo.